Charlie, por ahí puedes contarnos un poco de qué se trata la movilización que están haciendo frente al Ministerio de Justicia. Sí, nosotros estamos acá en este momento reclamando justicia ante el asesinato de un compañero nuestro de Rosario, Cristian Aquino, que el jueves de la semana pasada fue baleado en uno de los barrios de Rosario, en el barrio donde él vivía, en el barrio Las Latas, en una circunstancia medio rara, donde una patota lo vino a golpear directamente, a amedrentar. En el medio de la escaramuza, el compañero se empieza a alejar y un pibe que estaba ahí de 16 años con toda esa patota le pega dos tiros por la espalda. El compañero era un compañero luchador que había estado en distintos procesos, en toda la lucha de lo que fue el lavadero Virasoro, de compañeros que estuvieron acampando 6 meses por el derecho a trabajar después de que una empresa lo había estafado. Hoy estaba también motorizando distintas asambleas en el barrio La Sexta, con tomas de tierra, estaba participando de emprendimientos productivos, había creado junto a otros compañeros, estaban formando un espacio de herrería, una unidad productiva de herrería en una cooperativa de trabajo. Y bueno, la verdad que estamos muy golpeados y queremos, ante todo, que se sepa quién mandó a apretarlo al compañero, quién fue el que mandó a matarlo directamente, que nosotros tenemos sospecha que esto está más vinculado con un crimen político que con un hecho delictivo nomás. Claro, y por ahí contarnos un poco más sobre esto que están denunciando, ¿no? Sí, nosotros lo que vemos es que el compañero venía con distintos enfrentamientos con sectores de cada uno de los reclamos que él participaba y que participaban los compañeros del FOL y de las distintas organizaciones que están luchando allá en Rosario, con distintos sectores del Partido Socialista y del gobierno de la provincia. A su vez también había estado bancando a compañeros gastronómicos que estaban peleando también no solo contra la patronal, sino también contra la burocracia sindical del año, que es totalmente vendido, totalmente a favor de la patronal y en contra de los laburantes. Entonces la verdad es que nosotros estamos barajando varias hipótesis, donde vemos que es muy raro que el compañero lo hayan ido a increpar una patota en el barrio, él fue a ver a su exmujer y a sus hijos, el barrio donde él se había criado, donde era una persona que muy respetada, muy querida y valorada por el resto de sus vecinos, porque lo conocían de toda la vida y que había estado acompañando a distintas familias que habían tenido problemas y generando espacio de solidaridad. Entonces nosotros creemos que eso directamente lo han mandado y que no es casual que el que apretó el gatillo son estos pobres pibes que los usan los gobiernos y las mafias estatales y paraestatales como los narcos para reprimir y para amedrentar a los chavales populares. Así que al igual que le pasó a los compañeros Jere, Mono y Patón, creemos que esto está vinculado a todo el escenario de Rosario, donde existen estas bandas amparadas por la fuerza represiva y por el Estado, y nuestro compañero de alguna otra manera sufrió esos embates. Nosotros estamos prácticamente seguros que esto no tiene que ver con un simple hecho delictivo, sino que tiene que ver, porque el compañero no lo robaron, no le hicieron absolutamente nada, sino que tiene que ver con un aprete que terminó con la muerte del compañero. Claro, directamente alguien lo fue a matar, digamos. Sí. ¿Y en ese momento? No, perdóname. ¿En ese momento hay algún tipo de versión oficial, digamos, sobre los hechos? No. Lo único, hoy está preso el pibito este de 16 años, que claramente que no es el autor ideológico, digamos, de la represión, sino que es los pobres pibes que usan de maniobra, y otro pibe más también, uno de 16 y otro de 19 años, que son los que supuestamente estuvieron ahí tirando, disparando, según las versiones que se pudo recolectar. Pero bueno, nos vamos a ir por más. Ahora nos está recibiendo el jefe de gabinete del Ministerio de Justicia, y en Rosario los compañeros también están movilizados, donde también los está recibiendo el Ministerio de Justicia y gente de la Gobernación. Nosotros vamos a ir a fondo con esto, vamos a seguir exigiendo justicia al compañero, vamos a pedir el juicio del castigo a los responsables ideológicos y aparte de los responsables materiales de esta muerte. Claramente. Bueno, entonces hay que estar atentos a las novedades, o sea, de acuerdo a cómo siga la situación en estos días, ¿no? A partir de hoy que van a ser recibidos por el Ministerio. Sí, todo va a ir dependiendo de esto. Igual nosotros creemos que si de alguna forma vamos a ir destrabando y vamos consiguiendo avances en la justicia para nuestro compañero, va a tener que ser en la calle, ya que de otra manera no, ningún funcionario del Estado tuvo el gesto de llamar a las organizaciones, llamar a su familia, de convocar directamente ellos a una reunión para ante las denuncias que veníamos haciendo y los compañeros periodistas iban difundiendo en los medios. Ninguno tuvo ese gesto mínimo como para interesarse realmente en esclarecer el crimen. Entonces nosotros sabemos que esto vamos a tener que estar en la calle peleándola, como hacemos siempre y como creemos nosotros que es la forma de cambiar las cosas. Por supuesto que sí, y también me imagino que hay un montón de puntas que son siempre muy difíciles de mover, digamos, y que tienen que ver con un entramado político y mayor que siempre daña a los mismos sectores, digamos, ¿no? Como más una coyuntura que es difícil de alterar de alguna manera y que requiere mucha lucha. Sí. Así bueno. Que bueno, estaremos ahí, compañero, peleándola y gracias por difundir el conflicto. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, un abrazo grande a todos y saludamos ahí a los compañeros de la radio. Igualmente, gracias, Charlie. Saludos.